sí. Oh, no, no. Me robaron la motito. La que le prestó un amigo. Porque tanta maldad hay en esta ciudad. Le robaste la moto cuando iba a trabajar. Sos un atrevido, te la remandan. Lo estuviste esperando en la municipalidad. Ahora la quieren vender, nada te quieren dar. No vale mucho dinero, todo es sentimental. Por la mañana se quiere matar. Se levanta una hora antes para pedalear. Le robaste la moto al pobre de Carlitos. Que todos lo conocemos, es buenito. Y ahora por rastrero te van a apuntar. Y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Le robaron la motito al boludo de Carlitos. Pobrecito, y ahora anda en bicicleta. La que le prestó un amigo. Un amiguero que va a la mágica, mijo. Pobrecito. Ya ella tantas explicaciones.

rebuste, hizo rebuste, lo mandaste frente al Catriel, pero él estaba en el mercado, no pudo ser. Por los buches, hizo rebuste, lo mandaste frente a Juan Ramón. Buti, son rebuti, tu hermano, rechebu también, chebu, chebu, chebu. Y el Luis, mono, mono. Ahora sí, renació mala fama en el puño magiquero. Ramón dejó la bici afuera y se le hicieron desaparecer, y todos le echaron la culpa a Nacho y Ariel. Qué atrevido, a vos como te encanta el puterillo, mandas al frente a cualquier amigo sin saber ni ver, sin saber ni ver. Vos sos buche, sos rebuche, lo mandaste al frente al Catriel, pero él estaba en el mercado, no pudo ser. Vos sos buche, sos rebuche, lo mandaste al frente al Catriel, vos sos buche, sos rechebu, y tu hermano es rebuche también. Todos